Muy buenas noches, hoy es miércoles 1 de septiembre, son las 9 y 17 de la noche y empezamos con el programa Diferentemente. El programa de hoy trata sobre la hipersensibilidad sensorial a la que se enfrentan las personas con síndrome de Asperger. Una suerte de fastidio, se podría decir, ante estímulos que los afectan de modo bastante particular. Y para esto estamos con el doctor Ernesto Reaño, como todas las noches, y con la coach Soledad Piqueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Buenas noches, Soledad. Efectivamente, creo que el programa de hoy día va a ser bastante interesante por una serie de cosas que vamos a hablar, ¿no? Cómo viven los sentidos las personas con síndrome de Asperger y las personas con condiciones del espectro autista, ¿no? Cómo son sus procesamientos auditivos, visuales, olfativos, táctiles, ¿no? Porque debemos recordar que, de alguna manera, frente a nuestro mundo, las personas con síndrome de Asperger son hipersensibles a muchos estímulos. Buenas noches a todas las madres, a los padres y al público en general que nos están escuchando. Mi nombre es Soledad Piqueras, el teléfono de EITA para cualquier llamada o consulta es el 222-2312. Este tema de la hipersensibilidad sensorial lo he podido observar en muchos de los chicos que participan de los talleres de habilidades sociales y de los que con los que trabajo como coach y en los procesos de inclusión. Los globos, el sol, algunos tipos de ruidos, no todos. Ciertas materias, como por ejemplo la cerámica en frío en algunos, que es pegajosa y que les genera una sensación fastidiosa, algunos olores, algunas comidas. ¿Qué cosa nos puede contar sobre esto, doctor Reaño, más específicamente, ¿no? El tema de ruidos, por ejemplo, además en una sociedad como la nuestra, donde el bombardeo de estímulos es tan fuerte. Sí, primero hay que considerar un poco que nuestro mundo neurotípico, ya para los neurotípicos mismos, es a veces insoportable, en el sentido del bombardeo de estímulos, de sensaciones, cosas muy cambiantes y que generan estrés. Estar, por ejemplo, manejando por la calle, el ruido de las bocinas, mientras aparecen paneles luminosos, mientras se escucha el sonido de la música de otro carro, etcétera, etcétera. Si ya a uno mismo le genera eso estrés, imaginemos a una persona que es, por ejemplo, hipersensible frente a los ruidos. Las personas con síndrome de Asperger, por ejemplo, algunas de ellas tienen una sensibilidad marcada frente a determinado tipo de sonidos o de ruidos. Por ejemplo, Temple Grandin decía que para ella el sonido de la campana del colegio era como si le estuvieran tocando un nervio de un diente sin anestesia, ¿no? Entonces, claro, siempre que sonaba la campana del colegio ella gritaba porque sentía ese tipo de dolor. No con todos los ruidos, ¿no? Entonces, a veces hay un problema porque mucha gente nos explica por qué un niño no aguanta que reviente, por ejemplo, un cohete, pero sí aguanta estrellar sus carritos o gritar, ¿no? Acá debemos ser claros, no son todos los tipos de ruidos los que van a afectar a la persona con síndrome de Asperger, sino determinadas frecuencias de onda que van a ser más o menos irritantes para ellos. Doctor Reaño, una consulta. He conocido a algunas personas que les molesta, nosotros en el mundo de los neurotípicos somos muy afectivos y siempre nos tocamos, a veces cuando nos saludamos, nos damos la mano o nos sobamos el hombro. Y las personas que he conocido con síndrome de Asperger no necesariamente les gusta tanto este tipo de contacto. Sí, el tema de lo táctil en la persona con síndrome de Asperger es todo un mundo, ¿no? desde cosas cotidianas y pequeñas que se pueden empezar a ver en la primera infancia, como por ejemplo los niños que no soportan determinado tipo de etiquetas en la ropa, o algún tipo de ropa específico. Hay algunos que no soportan el blue jean, hay algunos que van todo el año en short, por ejemplo, porque no soportan, digamos, el tener un pantalón, o medias, etcétera, etcétera. Pero concretamente a lo que hablaba, sí, hay muchos para los cuales el contacto, ya por ejemplo, de un abrazo, es totalmente distinto. Entonces, a una persona con síndrome de Asperger hay que saberla abrazar. Algunos abrazan muy fuerte, por ejemplo, y otros abrazan apenas, ¿no? Entonces, no utilizar un criterio estándar, digamos, de cómo debemos ser abrazados. Si nos abrazan muy fuerte, evidentemente no nos podemos resentir ni pensar mal, ¿no? Si nos abrazan poco, tampoco. Entonces, este tema táctil es bastante interesante y también va a ser motivo de un próximo programa, porque cabe evidentemente la pregunta de preguntarse cómo es la vida sexual de las personas con síndrome de Asperger, teniendo determinadas hipersensibilidades táctiles, ¿no? Evidentemente, durante un acto sexual con su pareja, van a haber algunas personas para los cuales determinados tipos de roces, de tocamientos, de abrazos, no van a ser tan satisfactorios como otros. Doctor Reaño, a ver, partamos de lo más simple, que creo que es que a la gente le interesaría saber cuáles son los principales estímulos ante los cuales los chicos con síndrome de Asperger sienten ciertas molestias, ¿no? ¿Qué cosas principales? ¿Los ruidos? ¿Las cosas? ¿La ropa? ¿No? Sí, ordenándonos un poco, dentro del campo auditivo van a ser determinado tipo de ruidos. Ruidos muy fuertes, o por ejemplo ruidos simples de casa como el sonido de la licuadora. Algunos no lo soportan. Dentro del campo visual, por ejemplo, muchos de ellos tienen hipersensibilidad al sol, ¿no? El sol, la luz solar los afecta mucho, o las luces blancas, muy fuertes, también les molestan y los angustian. Dentro del tema olfativo y gustativo, determinado tipo de comidas, ¿no? Por su olor, no las pasan. Muchas veces, muchos padres piensan, sí, no está comiendo porque es un engreído y solamente le gusta comer fideos y pollo y esto o otro, ¿no? Pero en realidad es porque por el olfato hay una serie de alimentos que les parecen desagradables, ¿no? Y aquí entra también el tema táctil, ¿no? Ciertas texturas de ciertas comidas también les parecen aversivas, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema táctil, como habíamos dicho, una de las primeras cosas es los chicos que, por ejemplo, toda su ropa tienen que quitarle las etiquetas, o determinado tipo de ropas que no van a poder usar porque no soportan la textura de esa ropa, ¿no? De lo que se trata y de lo que vamos a ir hablando también es de saber qué tipo de tips, de consejos sencillos podemos dar o ir dando para que una persona con síndrome de Asperger no sufra tanto por el bombardeo constante de estímulos en nuestro ambiente. Poniendo un caso concreto y cotidiano, ¿cómo hacen las personas con síndrome de Asperger para soportar la bulla del tráfico? Sobre todo en una ciudad como Lima, tan caótica, llena de claxons y sonidos desesperantes. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que el nivel de estrés de ellos es muchísimo mayor ya que el de nosotros, ¿no? Pero muchos de ellos, por eso, por ejemplo, tienen aversión a salir a la calle, sobre todo en una ciudad tan bulliciosa como Lima. Pero, por ejemplo, aquí un primer consejo que es extendible a las aulas de clase y a otros contextos es el uso de tapones, ¿no? Muchas personas con síndrome de Asperger lo que se les aconseja es utilizar, hay algunos tapones muy pequeños que reducen tremendamente el nivel de impacto al ruido sin que por eso ellos dejen de escuchar, ¿no? Muchas personas con síndrome de Asperger tienen muy buen oído, entonces utilizando determinado tipo de tapones se reduce ese impacto y se reduce también la carga de estrés. Por ejemplo, un niño en un salón de clases que no soporta el ruido de los compañeros podría utilizar tapones perfectamente sin por eso dejar de atender a la clase, y con eso se beneficia en el hecho de que ya no va a estar él angustiado ni gritando por el ruido de sus compañeros. Bueno, le recordamos a todos los padres que nos pueden llamar al 222-2312 para compartir cualquier experiencia o hacernos cualquier consulta que crean conveniente. Vamos a una pausa y volvemos en unos instantes. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente y nos está llamando la señora Juliana para hacernos una consulta al aire. Aló, Juliana, ¿podrías hablarnos un poco alto? Sí, gracias. Buenas noches, sobre todo. Agradecerles por el programa porque me ayudan bastante. Tengo una consulta. Bueno, el domingo mi hijo tuvo una felicidad, él tiene 6 años, y en el momento, bueno, reventaron cohetones, pero una situación muy crítica, ¿no? Porque se puso a llorar, se desesperó, el corazón se le prendía a 100 por hora. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cree en esos momentos? Porque él se tapa los oídos con los dedos, comienza a gritar y a gritar, y no hay nadie que lo pague, llora, llora, y es increíble en ese momento, es un pánico, ¿no? No solamente a él, sino también a otros oídos, como los globos, como a su marido, como el doctor Real. Bueno, él le han hecho una evaluación, y la evaluación que posiblemente vota, lo que nos dicen, es que pueda tener un trastorno mixto de lenguaje y posiblemente un Asperger, que sería bueno ya evaluado a edad de 8 o 9 años. Y esto es verdad, tenemos que esperar hasta los 8 o 9 años para despejar el síndrome de Asperger. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es la edad de su hijo? Es 6 años. Sí. Sí, muchas gracias. En primer lugar, respondiendo a la pregunta, no es necesario esperar hasta los 8 años para un diagnóstico del síndrome de Asperger, ¿no? El síndrome de Asperger es totalmente ya entre los 3, 4 años y 6 años se pueden empezar a hacer diagnósticos de síndrome de Asperger, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Cuando le dicen a usted de que su hijo tiene un trastorno mixto del desarrollo del lenguaje, le están dando la clasificación nueva para lo que antiguamente se conocía como disfasia o el problema básico y general del lenguaje. Es muy raro que una persona presente en trastorno mixto del desarrollo del lenguaje junto con un síndrome de Asperger, a no ser que la apreciación esté mal hecha. Lo que yo le recomiendo es que a la edad de su hijo, 6 años, ya es perfectamente diagnosticable si es que existe un síndrome de Asperger realmente, y si hay algún problema de lenguaje también es diagnosticable, y hay que ver y atender qué nivel de lenguaje puede ser el que está presentando algún tipo de problema. Con respecto a su otra pregunta sobre el tema de las olimpiadas y los cohetes que reventaban, yo creo que hay dos cosas ahí. Si su hijo se ha puesto así desesperadamente, era porque lo más probable es que estaba sintiendo un dolor como si lo estuvieran pinchando con una aguja. A esos niveles tenemos que ponernos a pensar cuando hay este tipo de ruidos fuertes, que es como si a nosotros nos clavaran una aguja y el dolor que sentiríamos en ese momento, que sería una sensación incontrolable. Lo que yo le aconsejo es justamente el uso de tapones, ¿no? El uso de tapones, y para las personas con síndrome de Asperger hay que recordar que las cosas tienen que ser predecibles, ¿no? Entonces, si usted lo va a llevar a una fiesta de cumpleaños donde posiblemente haya globos, anticiparle y decirle: vamos a ir a una fiesta de cumpleaños donde va a haber globos, posiblemente alguno se reviente, pero no te preocupes porque con tus tapones te va a molestar mucho menos. Entonces, cuando se tenga que ir a algún tipo de actividades donde se puede generar este tipo de ruidos, anticiparle unos días antes que se va a ir a este tipo de actividades y que vaya con sus tapones, porque eso es una manera también por la cual él se va a sentir más tranquilo y más seguro. Ahora, si el problema se diese y no hay los tapones o fuera, digamos, intempestivo y revienta un globo en alguna fiesta, lo que hay que hacer es sacarlo, ¿no? No dejarlo ahí, creer y esperar que se le pase, ¿no? Porque en ese momento él ha recibido un pequeño choque. Entonces lo mejor es sacarlo de ese entorno y llevarlo a un entorno donde se sienta más tranquilo. Y para las próximas veces, digamos, predictibilidad, decirles determinadas cosas y usar tapones. Doctor Raño, ¿ahí se podría recomendar que ante una situación de crisis como la que describía la señora Lissetti, se le recomiende usar o dosificar algún tipo de calmantes, algún tipo de, no sé, tranquilizantes para que en baja dosis para que puedan sobrellevar el ataque, el pánico, o no deben hacer nada de ese tipo? No, en ese momento no se recomienda el uso de ningún tipo de calmantes. El mejor calmante es estar cerca de la persona y sacarlo del entorno que le está generando estrés. Debemos recordar e incidir mucho en esto: el tema de la medicación en el síndrome de Asperger es simplemente cuando lo amerita en la ocasión. Por ejemplo, si hay un déficit de atención asociado o si hay un cuadro ya de ansiedad generalizada producto de demasiado estrés. Pero para eventos específicos, como por ejemplo la angustia o la ansiedad que puede ocasionar el estar en un lugar con mucha gente o con mucho ruido, no se recomienda el uso de calmantes, se recomienda salir de la situación. Lo que podemos ver es que son vulnerables y que tienen que ser de alguna manera respetados, porque muchos padres, escuchando testimonios, quieren que sus hijos participen de estos eventos sociales por la presión de repente familiar o para que los chicos parezcan lo más normal, entre comillas, o neurotípicos posibles. Sin embargo, para ellos es de mucho costo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir transando con este mundo de neurotípicos que les genera estrés y que a la vez ellos quieren, con los cuales ellos quieren entablar ciertos puentes, ¿no? Pero hay este tipo de impedimentos o de trabas que están en el camino y que los hacen sufrir, ¿no? Sí, y recordar que, digamos, para todas estas cuestiones sensoriales hay maneras de sencillas de darles oportunidades a las personas con síndrome de Asperger, ¿no? Acabamos de hablar del auditivo. Bueno, en cuanto a lo visual, tratar de que si las luces son muy blancas en determinado en la casa, cambiarlas. O que en el verano no se exponga tanto al sol porque le puede dañar la luz solar visualmente. Que puedan llevar gafas de sol en determinados momentos, ¿no? En cuanto a las comidas, ir donde un nutricionista y buscar una dieta balanceada. Pero si su hijo le tiene una aversión olfativa y táctil, algún tipo de carne, por ejemplo, entonces no hay que obligarlo, ¿no? O algún tipo de menestra, por ejemplo. Entonces a veces se cree de que hay que obligarlo a comer de todo, y lo que hay que buscar es que coma balanceado. y que el comer no se vuelva un acto aversivo para él. En cuanto a lo táctil, por ejemplo, si el chico no aguanta las etiquetas de la ropa, sacar todas las etiquetas de la ropa, ¿no? Y ver la manera en la cual se sienta más cómodo. Se siente más cómodo llevando short durante todo el año, porque algunos llevan short y no sienten frío en realidad, porque su sensación térmica es distinta también. Entonces que lo haga. Digamos, de lo que se trata es de hacerles la vida más cómoda dentro de nuestro mundo. Y si no adecuamos, digamos, su sensibilidad a los estímulos del ambiente, entonces, junto con la frustración social que muchas veces tienen ellos y a las cuales se enfrentan, van a tener un estrés más, que es el estrés de la sobrecarga de estímulos, ¿no? De lo que se trata es de reducir al máximo todas las condiciones de estrés posibles. Hablemos de las... vamos a hablar de las situaciones cotidianas y algunos comentarios que nos han hecho en la página de Facebook después de la siguiente pausa. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Algunas personas nos han escrito en Facebook algunos testimonios, ¿no? Algunas historias de qué es lo que sus hijos principalmente sufren. Algunos nos comentan que una cosa muy común es que no pueden soportar la Navidad ni el Año Nuevo porque hay demasiados ruidos de cuetón, de cohetes, ¿no? Otros nos comentan que, por ejemplo, no pueden ir a un club porque siempre hay fiestas patronales y revientan demasiados cohetes, ¿no? Y le hacen la vida a sus hijos bastante complicada. Otros personas nos comentan acerca también de la de cómo lo fastidian a sus hijos los globos, ¿no? Las principales molestias son a nivel auditivo. Sí, de alguna manera, porque son las más notorias, ¿no? Y digamos el campo auditivo es al cual estamos más expuestos durante el día, ¿no? Lo que hay que recordar, por ejemplo, en determinado es una frecuencia, ¿no? La Navidad y el Año Nuevo para muchas personas con síndrome de Asperger es insufrible, no solamente por los cohetones, ¿no? Y los cohetes y el ruido y todo eso, sino porque son las fiestas también del fingimiento social, ¿no? O sea, donde uno tiene que tratar de empatizar y demostrar que uno se siente cómodo viendo a determinados miembros, y eso a una persona con síndrome de Asperger se le hace muy difícil, ¿no? No es por ser Scrooge, ¿no? Pero yo, por ejemplo, detesto las Navidades y el Año Nuevo, porque toda esa caravana de la hipocresía social, prefiero quedarme en mi casa sentado. Pero por eso puedo comprender muy bien a muchas personas con síndrome de Asperger que se les hace muy difícil esto. Si a eso le suma uno el ruido excesivo que suele haber en estas fiestas, entonces los niveles de estrés se pueden volver intolerables, ¿no? Como les digo, si no hay opción, por ejemplo, se tiene que ir al club, anticiparle al niño que se va a ir al club, ver lo de los tapones y tratar en la medida de lo posible de que realice alguna actividad dentro del club que a él le guste. Muchos chicos con síndrome de Asperger, por ejemplo, llevan sus rompecabezas al club. Entonces, claro, los padres dicen, pero no, uno está acá para correr, para meterse en la piscina, para jugar, saltar, brincar. No, en realidad uno está yendo a un lugar de esparcimiento para divertirse como uno quiere. Y si la persona se siente feliz haciendo un rompecabezas y va a estar tranquila, ¿por qué negárselo, no? tendiendo puentes y respetando la neurodiversidad, que es un tema que EITA cada vez defiende más. Finalmente, es una población vulnerable en algunos sentidos y que tiene potencialidades inmensas en otros sentidos, de los cuales ya hablaremos más adelante. Lo que le quería comentar, doctor Reaño, es que, bueno, hay chicos que esta hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, los ayuda. Conozco algunos chicos con Asperger que son, por ejemplo, pianistas virtuosos, que esta hipersensibilidad, que por un lado les trae sufrimiento, por otro lado les puede ser una potencialidad, ¿no? Sí, cabría recordar, por ejemplo, un caso emblemático como el de Glenn Gould, un pianista que revoluciona el sentido de la interpretación de Bach al introducir el piano y ya no el clavecín en las ejecuciones, ¿no? Muchos chicos tienen, con síndrome de Asperger, tienen grandes habilidades musicales y les gusta mucho la música, ¿no? Entonces, claro, por eso mucha gente no puede entender cómo le puede molestar un globo, pero puede poner la música a todo volumen, en algunos casos. Es que se trata de frecuencias de onda diferentes, ¿no? Entonces no es una cuestión de qué cosa mete más bulla, sino es de a qué cosa específicamente le tengo aversión auditiva. Un tema que hay que señalar es que la única dieta que funciona y que sirve con las personas con condiciones del espectro autista y de síndrome de Asperger es la dieta sensorial. Mientras menos estímulos o más protegidos de los estímulos sensoriales estén en determinadas situaciones, mejor se van a sentir. O sea que si quieren hacer algún tipo de dieta, no se senten tanto en el gluten, la caseína, la lactosa y esas cosas que está comprobado ya que no benefician en nada a las personas con condiciones del espectro autista. Háganle una dieta sensorial, que pueda usar tapones, que pueda usar gafas, que el entorno sea más predecible, que tengan una alimentación balanceada, no comiendo cosas que les son aversivas, que el tipo de ropa que utilicen sea cómoda. Eso es lo que necesitan ellos. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer a las personas que nos han estado escuchando y también a las que nos escuchan cuando colgamos el programa en el blog. Nos ha alegrado saber que el promedio que estamos recibiendo de visitas y reproducciones en los programas son como 100 reproducciones por cada uno de los programas. Por eso les agradecemos especialmente a todos ustedes y le agradecemos a la señora Lisetti por ser la segunda vez que nos llama para compartirnos algunas de sus inquietudes. Doctor Reaño, ¿algo más que quiera decir para cerrar el programa? No, simplemente, bueno, señalar cuando veamos alguna conducta que no podamos entender de una persona con síndrome de Asperger, preguntémonos a nosotros mismos qué es lo que más nos desagrada, ¿no? Cuando veamos a un chico, por ejemplo, que no soporta comer las menestras, pensemos en la comida que menos nos gusta. Y pensemos qué pasaría si en ese momento alguien nos obligara a querer comer eso. O sea, pongámonos también en el lugar del otro nosotros. Recuerdo cuando fui a hacer de coach a un colegio, un chico que trabaja acá en el taller de las habilidades sociales, él gritaba ante el ruido del salón. Cuando trabajé con el salón, hicimos algunas dinámicas. El salón entendió que ese ruido que no tenía orden para él le causaba muchísimo estrés y se producía el grito. El grito es lo que nosotros vemos, entonces aparentemente este era un chico malcriado porque gritaba en clase. Pero la razón por la que grita es distinta a la razón por la que gritaría un neurotípico, y es por el dolor que le causa estos ruidos. Entonces, las razones por las que se producen estas reacciones son distintas a las que nosotros podríamos creer o los profesores pueden atribuir. las razones es donde nos debemos centrar. ¿Por qué es que tienen estas determinadas reacciones frente a estos estímulos que les molestan, que les duelen y fastidian? ¿Y cómo mejorar esta dieta de la que habla Ernesto, ¿no? Esta dieta sensorial para tenerles respeto a sus diferentes mentes y a su diferente manera de sentir el mundo y la vida que los rodea? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les recordamos a todos los padres que para cualquier consulta nos pueden llamar al teléfono 222-2312, escribirnos al correo informes@eita.pe o hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Nuevamente agradecerles la sintonía y nos despedimos con una canción. Hasta el viernes.